tal, gente? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda, en compañía, como siempre, nuestro amigazo Gervasio Baratti. Buenas noches. David Quintero en controles y además una visita que está preparándose para salir a leer con nosotros, un invitado que trae su música. Eso te lo dejo vos para después. ¿Cómo vas a presentar? Bueno, pues sabes que muy lindo esto que quedó de la semana pasada. El guitarrista norteamericano Jerry Hahn. Adelante. Bueno, guitarrista norteamericano, decíamos Jerry Hahn. Un hombre que ha estado en la sombra, si se quiere, a la sombra de otros grandes guitarristas y otros grandes músicos contemporáneos a él, que han hecho, no digo más carrera, sino una carrera que, si se quiere, un poquito más ruidosa que la de Jerry Hahn. Un hombre que hay algunos críticos, tanto de este lado como del lado del otro lado del charco en Europa, que los indican como uno de los pioneros de la integración jazz rock, ¿no? Hoy muy dedicado a la docencia, a profesor de una universidad. Y además, bueno, entre su haber, tiene el haber formado un quinteto con un jovencísimo Jack Dejonet por allá, hace algunos años atrás. Cerramos la ventana. Se escucha el ruido de la calle. Y además, bueno, fue miembro de uno de los tantísimos grupos de Gary Burton, por allá entre los años 68 y 69. Los años 60 para él fueron los años de gloria, si se quiere, ¿no? Debutó, fíjate qué debut que tuvo, en el año 66, formando parte de la banda de John Handy. Fue un exitazo su presentación con el grupo, ¿no?, en el Festival de Jazz de Monterrey, en el año 65. Eso fue el boom del año, no solamente ese año, sino de todos los años posteriores. Todo el mundo hablaba de aquella presentación. Quedó plasmada en un disco y eso fue lo que lo catapultó a la fama. Después de 20 años de silencio, grabó este disco para el sello Eña en el año 95, Time Change, Tiempos de Cambio. Un lindo disco, donde se lo nota bastante hábil con la guitarra, ¿no? Obviamente. Bueno, llegó la visita. Sergio. Acércate. Ahí. Buenas noches a todos. Sergio Zucar, un amigo que, bueno, ha sido invitado para que... Es un especialista en Emerson, Lake and Palmer. Mamita. Así que nos va... Hay que ser especialista. Tiene que gustarle. Y viste que hay especialistas en hígado nada más. Sí, ¿viste? Sí. Otro de la garganta. Bueno, ¿y vos? Yo no sé qué quiere decir ser especialista, pero bueno, me gusta, lo conozco y vengo a compartirlo con ustedes. Bueno. Perfecto, sí, ya teníamos la invitación del año pasado, por lo tanto, bueno, después vamos a degustar un poquito de Emerson con alguna data que seguramente nos va a ilustrar Sergio. Bueno, el tema que escuchamos recién es el que le da título al disco, Time Change, por Jerry Hahn, publicado por el sello Eña, el 20 de junio del año 95. Bueno, vamos a decir los teléfonos, nadie nos llama, pero siempre los repetimos. No, ¿cómo? 424-876 y estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Y por ahí ya me prendo en el Facebook, para no hacer ruidito, no empecé a teclear porque sé que no te gusta. Ah, no va a hacer ruidito, sí. Bueno, sigamos, porque vos sabés que me vine con música de sobra, siempre dejamos algo de lado, hoy estaba segurísimo que iba a quedar fuera más de un tema, porque... Yo compilo, viste, el programa y lo escucho, a ver cómo concuerdan, cómo se asocian un tema con otro, que no haya demasiada disparidad. Y estaba todo muy tranquilo, entonces, wow, tengo que buscar algo más movidito. Pero no me dio por eliminar a ninguno, así que me traje todo. Pero esto, acá tengo dos de este Giovanni Guidi, un pianista muy jovencito, 27 años, italiano, que ha hecho su debut hace muy poquitos días para el sello SM con un disco realmente lindísimo, ¿eh? Muy al estilo SM, así muy tranqui, muy tranqui, muy meloso. City of Broken Dreams, Ciudad de los Sueños Rotos. El tema que le da título al disco es un tema lindísimo, pero muy largo. Me voy a quedar con Looney, algo más cortito, pero más melodioso, mucho más lindo. Escuchemos a Giovanni Guidi Trio. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, recién escuchamos el segundo corte de este City of Broken Dreams por el Giovanni Guidi Trio. Leoni es el segundo corte, decíamos, de 10 que tiene este disco, grabado en diciembre del año 2011 para el sello SM. El trío, Giovanni Guidi en piano, Tomás Morgan con trabajo y Joao Lobo en batería. Un muchacho muy joven, decíamos, nacido en el año 85, que ha sido parte de la banda estable de Enrico Rava, el decano de los yaceros italianos, lo hemos mencionado muchas veces aquí. Ha sido visitante de nuestro país, ha hecho varias presentaciones en Buenos Aires y todas muy seguiditas. Giovanni ha actuado en Tribu y On the Dance Floor, álbumes muy recientes de Enrico Rava con su grupo. Y Rava habla de Guidi como alguien con una curiosidad sin límites y un refinamiento implacable, ¿no? Bueno, decididamente este disco tiene un refinamiento y una sutileza y una lírica realmente impresionante. Es un disco para escucharlo, no sé si tanto en la radio, ¿no? Porque por ahí, ¿viste? Uno cuando pone la radio, es como cuando va escuchando radio en el auto. Pero es un disco para escucharlo de pe a pa, porque es realmente bellísimo. Bueno, estamos con la visita. Sí, cómo no. Y la visita trajo música. Bueno, Sergio, ¿qué trajiste? Yo traje mate. Bueno, la idea era un poco compartir algo que no se escucha habitualmente en la radio, para que sea, para que esté a tono con el programa. Elegimos un grupo, un trío de músicos excelentes, Emerson, Lake and Palmer. Es un trío que se forma a fines de los 60. Lo que hicieron de novedoso a ellos fue, los tres eran músicos con mucha preparación, sobre todo Keith Emerson, el tecladista, era un músico clásico. Incorporar estos acordes clásicos en lo que era en ese entonces el rock progresivo que estaba surgiendo, que estaba empezando, ¿verdad? Uno de los perdón, pero yo recuerdo que esta cosa así de ponerle el rótulo a los movimientos, ¿no? Uno de los pioneros del sinfo rock. Seguro. No solamente por incorporarle a canciones acordes clásicos, sino por hacer adaptaciones de temas famosos, de compositores clásicos, y llevarlos al público de ese entonces, que era un público netamente rockero. Claro. Y hay una historia bastante curiosa con la formación del grupo. Ya cada uno de ellos tocaba en bandas conocidas como King Crimson, y les proponen juntarse al verlos que cada uno era un virtuoso de su instrumento. Y la idea era formar un cuarteto, no un trío. El cuarto integrante iba a ser Jimi Hendrix. Uh-huh. El cual aparentemente, y cuenta la leyenda, ya había dado el ok para integrar. Y el grupo se iba a llamar Help. Hendrix, Emerson, Lake and Palmer. Bueno, muere Hendrix, les proponen a ellos armar un trío en vez del cuarteto, sacan su primer LP, como se decía en esa época, en el año 69 o 70, no me acuerdo, y de ese disco vamos a escuchar un tema que se llama Lucky Man. La idea era hacer un pantallazo de lo que es Emerson, Lake and Palmer, entonces elegí poner diferentes clases de canciones que ellos hacían. Esta es una balada muy simple que Greg Lake, el guitarrista y bajista del grupo, la compuso cuando tenía 12 años, y que lo incorporan a este primer trabajo que ellos hacen, que lleva por título el LP, el nombre del grupo, Emerson, Lake and Palmer, se llama el primer LP. La incorporan porque había que completar 4 o 5 minutos al disco. Lo sacó del cajón, dijo, y tengo dijo, miren, yo tengo una canción que escribí cuando tenía 12 años, que la he tocado muchas veces, obviamente la arreglaron, la compusieron, y después llegó al número 4 en el chat ese tema, y fue el que sacaron como single. ¿Se acuerdan que ustedes lo han comentado varias veces? Que en esa época se utilizaba elegir una o dos canciones para promoción. Para promoción. Bueno, eligen este tema. Sí, se usa de vuelta, ha vuelto ahora, ¿eh? Ah, sí. Sí. Sí, porque ha vuelto el vinilo y han vuelto los simples, ¿no? Incluso en CD también. Así que, bueno, y si les parece, arrancamos con ese, con esa balada de Emerson, Lake and Palmer. Merci beaucoup. For those of you who aren't shy, you're most welcome to sing along with this next song. It's called Lucky Man. Greg Lake. Greg Lake, lucky man. The building wandered in, committing every sin that he could. So good. The coroner of grief was set in the belief he'd be saved from the grave. The wheeler in the web that he made. Bueno, eso que escuchamos fue Lucky Man, como les había comentado antes, una composición de Greg Lake, cuando tenía 12 años. Uh-huh. Tan mal no. Qué no suerte, qué suerte poder a los 10 años cuando te componer algo, ¿no? Vos sabés que yo tuve un disco, después los regalé, tenía una cantidad de vinilos, los regalé todos. Y hace poquito lo tengo, ahora lo conseguí por ahí en formato de buen nivel de audio. El primer disco. De, como solista de Greg Lake después de la disolución. Ajá. Muy rockero, pero sí, sí. Lo escucho hoy, actualísimo, no sabe, y la voz imponente, no, de Greg Lake, nunca la perdió, una voz muy potente que muy bien utilizada por el grupo, porque no todas las canciones de ellos son cantadas. Claro. Pero las canciones que son cantadas es como que le ponen algo de ópera en sus melodías, digamos. Pero bueno, ya vamos a tener más para escuchar de ellos. Seguimos con ellas. Bueno, vos sabés que hoy, hoy 11 de abril, primero, bueno, cumpleaños de mi sobrina Ailén, un besote para ella, mamá de una chiquitita preciosa de 2 añitos, y además es el cumpleaños de Alejandro Santos, un flautista, multiinstrumentista argentino, del cual no pude conseguir absolutamente nada decente, ¿no? Porque había algún audio por ahí dando vueltas con muy mala calidad de audio. Entonces la idea era por ahí conformar un pequeño bloquecito con flautistas y esas cosas. Bueno. ¿Chetro Tull? ¿Chetro Tull? Sí, también. No, pero la idea era más que nada para el lado del jazz, no se me ocurrió con Chetro. Bueno, de ahí surgieron, bueno, Ilan Salem. Que va un poquito más adelante, un flautista israelí, con Kenny Werner, un pianista norteamericano. Descartado lo de Santos porque no tenía nada. Tenía también en carpeta el último disco de Nicole Mitchell, una flautista norteamericana, de la cual hemos escuchado cosas acá realmente sorprendentes. Pero me llevó una sorpresa tremenda porque un disco para el olvido. Ella tocando como una principiante, una banda que parecía que no tenía ganas de hacer nada, y los arreglos y el repertorio realmente para el olvido. Hasta la tapa fea. Me sorprendió muchísimo. Así que descartada Nicole Mitchell, que nos quedamos con Ilan Salem. Y bueno, y después reemplazamos la traversa con unas cositas que más chiquititas que también se sopla, que son la armónica, de cual vamos a escuchar ahora acompañando a Scott Cooley, un bajista. Bueno, después Benjamin Coppell con Werner y algo de Brian Blade también, realmente fantástico, ¿eh? Vamos a escuchar en primer término entonces a Scott Cooley festejando el cumpleaños de ambos, ¿no? De mi sobrina y de Alejandro Santos. Bueno, escuchábamos al bajista estadounidense Scott Cooley, un hombre también, un hombre joven que ha trabajado con la crema, ¿no? Del movimiento jazzero actual. Qué sé yo, gente como Herbie Hancock, Jim Hall, Andrew Hill, Michael Brecker, y bueno, Pat Metheny, Chris Potter. Con Chris Potter y Antonio Sánchez, ¿no? Dos de las figuras de renombre por excelencia de los últimos años, el tipo se da el lujo de tener su propio trío como líder, teniendo como partners a estas dos gigantes del movimiento jazzero actual. Ha grabado más de 200 álbumes y ha estado prácticamente detrás de las formaciones de los últimos grandes nombres de todos estos últimos años. ¿200 discos? Más de 200 discos, no todos como líder, ¿no? No, ya sé cómo. En este momento tiene, bueno, estuvo presente en el último disco de Gary Burton, en el quinteto de Gary Burton, cuarteto, y bueno, también el último disco de Johnny Scofield, además de para fines del año pasado, principio del año pasado, sobre fines de este, una gira como líder con un trío donde están incluidos Chris Potter y Antonio Sánchez. Debe ser raro escuchar una flauta con... No, este bajista. Está bien. Mencioné lo del flautista por el tema de. Pues escuchaba una flauta. Se escuchaba atrás. Una armónica. Pasa que estamos acá hablando y tomando mate. Sí, con razón. Chao, me voy. Fíjate qué banda, ¿eh? Esto publicado en el año 2007 por el sello Camp Jazz. El disco es Architect of the Silent Moment, arquitecto de un momento de silencio, por Scott Cooley del año 2007. Fíjate, Rafa Lessie en trompeta, Gregoire Maret en armónica, Jason Moran en piano, Adam Rogers en guitarra, Antonio Sánchez en batería, Craig Taborn en teclados y David Binney en saxo tenor. Te digo que es una formación, le hablo a él que por ahí estoy menos informado, está. Es una selección nacional esto, realmente una formación de lujo. Bueno, bien. Dejamos algo de lado porque es mucho y hablamos mucho y también nos da para hablar mucho. Le vamos a dejar el lugar más para que se explaye un poquito más él. Lo invitamos y no lo dejamos hablar. Claro, no. Presentamos a esto. Me voy. Brian Blade es un baterista. Un baterista de estos tipos que editan 3-4 discos como líder, ¿no? Se dan el lujo de dejar pasar 8-10 años entre disco y disco. Mientras tanto, obviamente, en el medio y en el camino ocupan los lugares de privilegio de cuanta formación de renombre haya dando vuelta por ahí. Pero como líder, el hombre se ha tomado esta licencia, ¿no? Al frente de una banda legendaria, con nombres de leyenda, la Fellowship Band, ha grabado con esta banda muy poquitos discos, 4 o 5 si mal no recuerdo. El último es Season of Change, el cambio de estación, publicado por el sello Verbena en el año 2008. Tenemos que decir de Brian Blade que tiene una, como baterista, se asemeja un poquitín a esta cosa de que hemos visto aquí y escuchado mucho, lo de Paul Motion, que es un baterista también poco usual, porque uno espera de un baterista que haga uso de sus habilidades como baterista y no tanto como compositor, como arreglador, como líder de banda, dejando que sus partners se explayen un poquito más. Brian Blade tiene mucho de eso y además tiene una habilidad como compositor y arreglador que sorprende, ¿no? De ahí es que no importa el tiempo que pase entre disco y disco, pueden pasar 8 o 10 años, que se sigue hablando con la aparición de un nuevo disco. Todavía hay gente que habla del disco, del último disco de él, del cual hayan pasado, como en este caso, 8 años. Del anterior, Perceptual, un disco fantástico que hemos escuchado aquí, grabado para Blue Note en el año 2000. Escuchemos ahora Season of Change, del año 2008, por Brian Blade Fellowship. Thank you. Bien, anteriormente conocida como Brian Blade Fellowship, simplemente hoy Brian Blade The Fellowship Band. La cosa es la misma, los integrantes también. Melvin Blatter en saxo tenor, Myron Walden, saxo alto y clarinete, John Cowell, piano, Kurt Rosenwinkel en guitarra, Chris Thomas en bajo. El estilo de Rosenwinkel realmente fascina, a mí me encanta, me encanta este muchachito norteamericano con un estilo tan particular y ese sonido tan poco común de su guitarra. Bueno, esto fue Brian Blade, Season of Change, y el tema es El Retorno del Hijo Pródigo, el segundo corte de la autoría del pianista John Cowart. Bueno, ahora seguimos con Emerson, Lake and Palmer a cargo de Sergio Zucal. Sí, qué responsabilidad. Alcanzame el matecito, porque vos vas a hablar un rato largo. Yo les confieso que vine por el mate acá, solamente porque otra cosa es no hay. Especialista el caballero del tema. Bueno, la idea es seguir incursionando en este grupo. Habíamos escuchado una balada, y ahora vamos a pasar a otra cosa. El siguiente tema que vamos a escuchar es también del primer álbum de ellos, pero vamos a escuchar una versión grabada en 1997-98, una de las últimas giras que hace Emerson, Lake & Palmer. Hablando de giras, recién estábamos viendo que Carl Palmer se presentó la semana pasada en Buenos Aires. Uh-huh. Con un trío nuevo que ha formado, pero interpretando canciones de Emerson, Lake & Palmer. Sí. Así que está bueno decir que siguen en actividad estos muchachos. O se les secó el mate y no tienen otra cosa. No sabe qué más hacer. Estaba aburrido allá. Por ahí no tenía plata y tuvo que salir a tocar. Bueno, nos dijimos que Carl Palmer es el baterista, Kate Emerson es el tecladista y Greg Lake es el guitarrista, bajista y cantante del grupo. Y el tema que vamos a escuchar a continuación se llama Take a Pebble, toma un guijarro. Del primer disco de ellos, esta versión en vivo grabada en el 97. Acá se va a lucir Kate Emerson. Hay una introducción cantada por Lake, lenta, que le da paso a todo un intermedio bien jazzero. O sea que a Juan le va a encantar. Si les parece, dale. Arrancamos. Dale. sadness on your shoulders, like a worn out overcoat. In pockets creased and tattered hang the rags of your hopes. The daybreak is your midnight. The colors have all died. Disturbing the waters of our lives. Of our lives. Lives. Lo que escuchamos fue Take a Pepper, bien yacero. Bien yacero toda la parte del intermedio. Se luce, como les dije, Keith Emerson. Normalmente se lucía Keith Emerson más que los demás. Le gustaba. Le gustaba lucirse y tenía con qué. A mi criterio, mi humilde opinión, junto con Rick Wakeman, los mejores tecladistas que yo he escuchado, por lo menos así de la época de los supergrupos, claro. Digamos, ¿no? Sí. Y con esta onda progresiva, con esta onda clásica, por así decirlo. Volé a los 15, 16 años, me hiciste acordar, yo tenía este disco, lo gastaba, qué bárbaro, ¿no? Realmente lindísimo. Nosotros con Gervasio no habíamos nacido, ¿verdad? No. Apenas, yo nací en los 70. Ah. O estábamos asomando. Estábamos asomando. La cabecita. No, yo ya me afeitaba. Bueno, tampoco la pavada. No, tampoco. Bueno, sigamos. Jazz. ¿Teléfono, Che? Dale. El teléfono está ahí, 424-876. Y estamos en nuestro blog, aldemia8.com.ar, y también en nuestro perfil de Facebook. Que hoy está plancha, ¿eh? Sí, hoy está muy poca. ¿Tenemos algunos amiguitos nuevos? ¿Esa foto de ahí? No. ¿Ah, no? No. Bueno, son los mismos. Bueno, lo anunciado hoy. El flautista israelí Ilan Salem, conocido nuestro, nuevo conocido, ha grabado algunos poquitos discos. Estuvo en casa el otro día. ¿Estuvo en casa? Sí, mirá. Bueno. ¿Cómo no me llamaste. ¿Se tocó algo? Sí, se comió todo los ñoquis. Bueno, estuvimos escuchándolo hace algunas semanas atrás con uno de sus trabajos. Este es algo no tan nuevo, del año 2006, junto a Kenny Werner, un muy pero muy prolífico pianista que se prende en todas, ¿eh? Realmente una onda realmente importante y muy buena, la de Kenny Werner. Onda me refiero no solamente desde el punto de vista de lo musical, sino que hace junta con todo el mundo, ¿eh? Ha hecho trabajo realmente con gente de diversos lugares y diversas inclinaciones musicales. Escuchemos ahora a este dúo desde el disco Twists and Turns. Thank you. Bueno, lo de recién, Ilan Salem con Kenny Werner, Twists and Turns, Longing, es el tema que escuchamos, un disco publicado en el año 2006. Medio apuradito estoy porque... Vos sabés que me quedó medio programa para la semana que viene. Porque trajiste mucho. Porque traje mucho. Bueno, Jimmy Cobb, Quartet, quedó afuera. Benjamin Coppell, Kenny Werner, también quedó afuera. Roberto Gatto, discazo del baterista italiano. Y el último trabajo discográfico del saxofonista holandés Yuri Honig, también quedó afuera la semana que viene. Pero ya vamos a escuchar, y algo que está sonando de cortina. Ponete contento que ya tenés el próximo programa preparado. Sí, no, por supuesto. Ya está. No tenés que trabajar. Me traje dos temas porque no sabía cuál, viste, los dos me gustaban. Entonces, bueno, uno suena de cortina y el que vamos a escuchar ahora completo. El armoniquista alemán Henry Mürkens con el bajista mexicano Gabriel Espinosa. Un disco publicado en el año 2012, celebrando, así es como se llama este disco, con un repertorio muy brasilero. Mürkens, el armoniquista, quedó, según cuenta él, la data que bajamos de la página web, quedó, contento, digamos, enloquecido con la onda brasilera. Vivió poquito, un año, dos años en Brasil, pero fue lo suficiente como para cambiarle el rumbo desde el punto de vista del musical, ¿no? Así que todo un repertorio muy brasilero, acompañado por otras dos grandes figuras como el compatriota de Espinosa, el archi conocidísimo y celebradísimo baterista Antonio Sánchez, y la clarinetista israelí Anat Cohen. Vamos a escuchar a este dúo desde el disco Celebrando, publicado por el sello Soho en el año 2012. Thank you. muy lindo esto. Hendrik Mierkens y Gabriel Espinosa celebrando un disco publicado por el sello Soho en el año 2012. Estaba leyendo un poquitín el repertorio de este sello. No recuerdo muy bien. Creo que es brasilero, muy nuevito, ¿no? Pero ha tenido una crítica realmente importante porque dice que en muy poco tiempo ha logrado captar a gente, digamos, de cierto talento y conformar un repertorio realmente importante. En pocos años, un repertorio muy cortito que incluye a algunos argentinos, que bueno, la nota es muy larga, y que ya tiene cierta trascendencia en el viejo continente, está haciendo su lugar con un, ya decíamos, con un muy buen repertorio. Y fíjate aquí, la gente que se reúne, bueno, Hendrik Mierkens lo hemos escuchado anteriormente en algún otro disco, no así Gabriel Espinosa, que también tiene un frondoso prontuario, ¿no? Bueno, la clarinetista y saxofonista Anat Cohen, bueno, Antonio Sánchez, el celebrado y hoy por hoy mimadísimo baterista mexicano, actual integrante del trío del mejor guitarrista de jazz del momento, Pat Messini. Y escuchábamos las voces de Alison Whedon o Molly Blight, no sé cuál, ¿no? De las dos. Una de ellas. Alison. Me parece que es Alison. Bueno, el tema Odessa in April, el cuarto corte de este celebrando. Bueno, prometemos blues para el próximo programa, porque la idea era darle paso a Sergio para que nos introdujera en el mundo de Emerson, Lake and Palmer. Así que trataremos de traer blues ya para el próximo jueves. Pero era interesante poder tener un poquito de la historia de este grupo, que fue tan importante en su momento y que lo sigue siendo, por cierto. Con el cual nos vamos a ir, ¿no es cierto, Sergio? Bueno, la idea era esa, cerrar con todo. Tirando todo por la ventana. Tirando todo por la ventana, y para ello elegimos yo creo que debe ser el recital más famoso que hicieron ellos. Cuadros de una exposición del año 1971, lo editaron en LP. Y si bien casi todo el disco está compuesto por temas clásicos del compositor Mussorgsky, uh-huh, cierran el recital con una adaptación de la suite de Cascanueces de Tchaikovsky, muy rockera, que a mí siempre me encantó, y me pareció lindo, así como cerraban ellos el recital con este tema, cerrar el programa con este tema. Muy bien, muy, muy bien pensado. Bueno, nos estamos yendo. Lo de siempre, la recomendación de siempre: date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. En un rato nada más vamos a estar colgando la grabación de este programa, que se va a reproducir. Hasta ahora venimos bien, está saliendo. Yo lo escuché el viernes, ¿sí? Y también salió el sábado. Ah, buenísimo. Por las dudas. Lo reproducimos, lo repetimos el día sábado. Si eso sale, está, David, si sale eso, el viernes, mejor todavía, porque algunos siempre se lo pierden. Si te lo perdés el día sábado, el viernes o el domingo cuando salga, lo puedes bajar, escucharlo en línea, ahí en nuestro blog, o bajarlo con parte de la data también. Juan Carlos Preus, a cargo de la programación yacera. Nuestro invitado, Sergio Zucal, a cargo de la programación rockera. Rockera y progresiva. Sí. Y bueno, yo quedé al margen, porque la verdad que no tenía ganas de trabajar. Ni mate, Sebastián. Ni siquiera se va mate. No traje ni galletitas, nada. Qué va. Pero bueno, yo escuché, me aprendí un montón, la verdad que me gustó. Sí, no. Podés venir más seguido. Y el recuerdo lindísimo, ¿no? Seguro que sí. Muy bueno. No sacamos fotos, pero bueno, la próxima. Bueno, David Quintero en controles, muchísimas gracias y será hasta la semana que viene. Chau. Hasta luego.